El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea. Una sorpresa. Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Negras. Flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. FM 93.7. Muy buenos días, muy buenas tardes. Un domingo perfecto de invierno. Un domingo realmente para quedarse en casa escuchando radio, poniendo Canal 7 en mudo mientras Alemania e Inglaterra sacan chispas. Hay una especie de vendetta lo que ocurrió en 1966. Le anularon un gol legítimo a Inglaterra, así como en 66 le anularon un gol legítimo a Alemania en el Mundial que finalmente ganó Inglaterra. Esto es Flores Negras, estamos en el 93.7, tenemos muchísima música. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Un domingo obviamente especial, estamos todos ahí organizándonos. ¿Dónde vamos a ver el partido de Argentina-México? Esto que parece pintar como un déjà vu total, porque si tenemos la suerte de ganarle a México y sigue el resultado que está ocurriendo, que Alemania le gana a Inglaterra, se va a repetir lo que ocurrió en el 2006, que le ganamos en octavo a México con el legendario zapatazo de izquierda de Maxi, y después jugamos con Alemania, los locales, en el 2006, y perdimos por penales. Esperemos que algo cambie. Repitamos aunque sea la historia de octavos, no la de cuartos de final. Claro, exactamente. Bueno, hoy tenemos un programa que a pesar de que está totalmente atravesado por el Mundial, también está atravesado, por supuesto, por muchísima música. Va a estar acá en los estudios Marcelo Mogileschi, el multiinstrumentista, básicamente vientista, genial yo diría por momentos, integrante de Puente Celeste e integrante de una dupla bastante ya con muchos kilómetros transitados, junto con César Lerner, en su variante de música klezmer, ¿no? La parte klezmer de Marcelo Mogileschi. Es decir, música que es música judeo-europea, digamos de Europa Central, que él recrea junto a César Lerner. Acaban de publicar un disco, Aleph Bet, que es el cuarto disco de ellos. Bueno, y va a estar acá conversando a propósito de ese disco y también de sus múltiples proyectos. Es un hombre que también está, como decías vos, Mariano, en Puente Celeste, integra el conjunto junto a Santiago Vázquez y otros. También integra un dúo junto a Juan Falú, que se ha presentado muchas veces. También con Quique Inés y realiza otro dúo con un guitarrista. Son muchos los proyectos de Mogileschi y vamos a estar conversando con él sobre esto. También sobre el final del programa vamos a estar hablando directamente con el Soccer City, y vuelvo al fútbol una y otra vez, con Gaspar Zimmermann, que está ahí en Sudáfrica. Vamos a conversar, él ya va a estar en el estadio o llegando al estadio, y queremos que nos cuente, bueno, qué siente un argentino ahí ante el partido, y bueno, que nos cuente un poco cómo lo está pasando en Sudáfrica. Esto es Flores Negras y esto es lo nuevo de Emmanuel Orbiller. De su último disco Amor en Polvo, dibujo animado. Dinamitar, conténete, soltar un piano sobre mí y convidarme la poción que hace que vuele por el aire como el actor que hace el ratón en el capítulo que pierde. Escucha. El momento más esperado. La música cobra vida. Un show, un momento. ¡Qué noche! En Flores Negras. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder, si el tiempo es más largo cada vez. Discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad, se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando, se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más nada que pueda alcanzar, y yo mirando, sentado en el campo, como se pasa el año volando, no pasa el tiempo, no pasan los años. Gracias Ulises en la operación técnica, gracias Clara Liz en la coordinación de aire, por supuesto como siempre Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción. Y lo que estamos escuchando es La Casa al Lado de Fernando Cabrera. Fernando Cabrera dio el viernes y ayer sábado, el viernes al menos que estuvimos presentes con Andrés, un delicioso concierto. Muy intimista, muy pequeñito, muy como es él, ahí en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, en la calle Sánchez de Bustamante al 700. Él solo, con la guitarra eléctrica muy, muy bajita, dio un concierto muy redondo y muestra realmente el nivel que está teniendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora está mostrando más aquí en la Argentina, Fernando Cabrera. Un artista uruguayo que ya tiene también una trayectoria enorme, que incluso tiene en su haber discos compartidos con Eduardo Mateo. Sí, recordemos también brevemente que Fernando Cabrera es un hombre que llegó a Argentina de un modo muy curioso, porque no fue a través de un disco propio o a través quizás de algún tema que sea exitoso, masivo, popular, sino que llegó a través del reconocimiento y el respeto de sus propios colegas que lo empezaron a grabar sus canciones, desde Liliana Herrero hasta Baglietto, pasando... Que hizo precisamente esta, La Casa al Lado, La Casa al Lado, una versión preciosa. Liliana Vitale también grabó, Baglietto, decía, Rubén Rada grabó Te abracé en la noche. Entre todos ellos fueron generando como cierta curiosidad sobre Cabrera, y especialmente a partir de Drexler. Drexler lo trajo, y yo me acuerdo un concierto que escuché acá en el auditorio de Radio Nacional hace 7 u 8 años, donde estuvo como invitado Cabrera, y fue un poco el que le abrió las puertas un poco más masivamente, o que sea un poquito más conocido. Bueno, Drexler, de algún modo, a pesar de que Fernando Cabrera tiene un rostro muy aniñado, casi un Peter Pan, es de la generación anterior a Drexler, y de algún modo lo que hizo Drexler fue devolver a Cabrera todo lo que él, digamos, toda la música que él de la cual él se nutrió. Drexler se nutrió, y bueno, Drexler desde un lugar central como es haber ganado un Oscar, estar en Madrid radicado, estar, digamos, con el apoyo de un sello grande, le dio una mano muy grande a Fernando Cabrera. Digamos también que esta es una puerta que se abre después de que Jaime Ross empezó a menguar sus producciones, sus discos nuevos, y ocuparon de algún modo un lugar que en la década del 90, sobre todo la primera mitad, fue monopolizada por la poderosa y talentosa y vigorosa presencia de Jaime Ross. Sí, absolutamente. Y también hay que decir que mientras veíamos, a mí me pasaba mientras veía el concierto de Drexler, de Cabrera, el viernes, se me aparecían muchas imágenes, porque escribe de una forma, tiene una poesía muy, muy, muy bella. Por momentos es una poesía muy prosaica, muy narrativa. Sí. Por momentos es una poesía muy críptica. Lo que está claro, y esto también lo conversábamos la otra vez, es que el de Cabrera es un universo. Hay que meterse, y ojalá se editen todos sus discos en Argentina. Por ahora están editados sus últimas producciones, Viveza, Bardo. Está editado también un disco que compila sus grabaciones de los años 90, que se llama precisamente 90. Pero realmente es un universo absolutamente personal, que está compuesto por 12, 13 discos. Por ahora solamente hay algunas cositas. Vale la pena llegar a Cabrera. Estaba pensando que es justamente lo contrario a lo que es Drexler. Fernando Cabrera no es amable, no es apto para todo público, es más bien una persona y también su arte, en la cual hay que meterse. Es complejo, es complicado, es denso, y yo por momentos lo comparo a lo que le puede llegar a significar Luis Alberto Spinetta para alguien que nunca escuchó Spinetta. Sí. Es decir, no es sencillo. Bueno, y sobre esto, bueno, vos comentabas después del concierto que nadie termina un recital para abajo con un clima tan calmo como significa escuchar El Arriero de Yupanqui, que fue el último tema que hizo. En realidad fue El Alazán, pero bueno, la historia del caballo que muere en un barranco. Recordemos que también hizo una versión de Melodía de Arrabal, de Gardel y Lepera. Sí, un homenaje. Como homenaje a los 75 años de la muerte de Gardel y también de Lepera. Y también un homenaje a Spinetta, ¿no? Y hizo un mix entre Si te vas y Muchacha ojo de papel. Exactamente. Y después hizo canciones de él realmente preciosas como Elisa se casó, Viveza, hizo también Te abracé en la noche, bellísimo. Y hizo también una canción muy bella que acá trajo Andrés Casac. Sí, es un tema que pertenece al último disco de Fernando Cabrera editado en Argentina. El disco se llama Bardo y el tema se llama Dulzura Distante. Escuchen qué lindo que es. Siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante. Fui amante, mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante conoce que en la platea va el corazón. Adelante, tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura. dulzura distante, y dulzura distante, y dulzura distante. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Mientras escuchamos lo nuevo de Divo, la longeva banda de New Wave que acaba de sacar un disco después de muchos años, Something for Everybody, escuchamos Please Baby Please. Y bueno, esta cosa tan alegre, tan B52 que tienen los Divo en un disco que acaba de sacar Warner Music. Bueno, recibimos un montón de discos de los más variados estilos. Gracias Karina Barroso por el disco de Alfredo Lepera por Horacio Molina, que tiene a Dori Caymmi como invitado. También muchas gracias por el disco de Nelly Saporiti, que se llama Travesía Americana, que se acaba de publicar a través de Blue Art. Exactamente, bueno, gracias a Luis Digiano y Blanca López por el nuevo disco de Daniel Argañarás, El Grito en el Cielo. También recibimos el disco de Eloisa López, que va a estar en el... ya estuvo en el Centro Cultural Recoleta. Y también muchas gracias Marta del Pino por el disco del cuarteto de Julio Covielo, su primer disco solista, 14. Es uno de los integrantes de la orquesta típica, Fernández Fierro, que está ahí presentándose todos los miércoles en el CAF y también los sábados. Él es uno de los integrantes históricos. Mientras vemos cómo Alemania mete el tercer gol y ya casi es un hecho que va a jugar contra el ganador de México y Argentina, quiero decir que en la semana hubo una especie de comunicado de Kevin Johansen diciendo que él no había autorizado la utilización de su canción Candombito, un viejo tema del disco Sur o No Sur, que fue utilizada por una ONG llamada, y un poco el nombre lo dice todo, Valores Pro Familia. Esto es una canción que fue utilizada para estar en contra de la adopción de parejas homosexuales, la adopción de chicos por parejas homosexuales. Acto seguido, a los dos días, otra carta abierta, en este caso de Flavio Cianciarulo, el bajista y uno de los líderes de Fabulosos Cadillacs, en el mismo tenor, diciendo que que no estaba autorizada la utilización de su canción Vos Sabés, interpretada por los Cafres, en este caso, en una campaña en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, en contra de la adopción de pares homosexuales. Y bueno, es como una especie de tendencia, ¿no? De utilizar canciones sin permiso y más por estas causas detestables, ¿no? De los grupos más reaccionarios de la sociedad que se oponen a cualquier tipo de avance en los derechos civiles, y sobre todo las personas del mismo sexo, como estaba diciendo. Sí, es casi un clásico, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando hay elecciones o cuando se presenta alguna alternativa política, de que alguna agrupación utilice ilegalmente canciones. Me estaba acordando de las elecciones del 95, cuando Menem usó... Matador. Fue también, Matador, que se desató una polémica. Que también era de Flavio, sí, el autor. Y no hace mucho tiempo se desató una polémica con el hijo de Hugo del Carril por la marcha peronista, que él no permitía... la utilización, son muchísimos los casos, ¿no? Es casi, forma parte de la historia de la industria musical. Bueno, esperemos que las quejas de tanto de Kevin Johansen como de Flavio Cianciarulo lleguen a destino, que se levanten, digamos, estas bellas canciones utilizadas en este caso por fines reaccionarios y conservadores. Y bueno, entonces vamos a escuchar esa gran canción de Flavio Cianciarulo, de Los Kailas, que es realmente una de las canciones más lindas que se ha escrito sobre la paternidad, sobre todo cuando dice, ya no voy a estar nunca más solo en este mundo. Entonces vos sabés, por Los Fabulosos Cadillacs. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés cambiaste el olor de mis mañanas, no sé si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón, ¿cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabés. Observo que tu madre te mece, me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón, ¿cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. Hoy todo el hielo en la ciudad por Emilio del Guercio, su tema, el tema de Spinetta, en el disco Una aceleración del rock. El hielo cubre la ciudad, el cielo ya no existe aquí. Un congelado amanecer cubre de hielo hasta mi hogar. Cuando la luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone a rezar. No es el diluvio, no es el infierno. Voy a perforar el hielo, voy a remontarme al cielo para observar hoy todo el hielo en la ciudad. Historias contadas y cantadas al ritmo del tango. Buenos Aires, hora cero, en Flores Negras. Es un sentimiento, una pasión inclonable, imitable pero inigualable. Es como la 12, la mitad más unos cuantos. Gente que no tiembla, late. Nació en el año 5, se forjó en los años locos para ser el primer campeón profesional. Es azul como es azul este planeta y es de oro para demostrar su gran valor. Esto es Flores Negras, estamos aquí en Nacional Rock en el 93.7. Nuestra dirección de mail es floresnegras@radionacional.gov.ar. Y también estamos en Facebook, en nuestra página Flores Negras en Nacional Rock. Y lo que estamos escuchando es una versión de La Milonga a la Trampera de Aníbal Troilo, tengo entendido, por el Quinteto Real de Horacio Salgamba. Exactamente, estamos escuchando ni más ni menos que el primer disco del Quinteto Real, que de nombre homónimo, y del cual se celebran 50 años de su lanzamiento. Hace 50 años exactos salía el primer disco del Quinteto Real, aquel combo magnífico liderado por Horacio Salgán, integrado también por Ubaldo de Lío, también en el contrabajo Rafael Ferro, en el bandoneón el gran Lawrence y en el violín Enrique Mario Franchini. Y hay que decir primero que 1960 fue un año importante para el tango, porque aparte de la creación del Quinteto Real, que sigue hasta el presente, fue el año en el cual Astor Piazzolla crea su quinteto. Es decir, es un año donde, a pesar de la retracción que tenía el tango, a pesar de la pérdida de masividad, año de quintetos. Sí, año de quinteto. Y en el caso de Horacio Salgán, claramente es llevar su pensamiento orquestal a otra formación. Es un quinteto en el cual sus arreglos producen y marcan el brillo, digamos, están dirigidos hacia el virtuosismo de los músicos, como escuchamos, y bueno, y sobre todo temas clásicos. Arreglos que perduraron a lo largo del tiempo, ¿no? Con una lozanía increíble. De hecho, son los mismos arreglos que hoy sigue tocando el Quinteto Real, ya como una institución que hasta se da el lujo de prescindir de su director y de ubicar al piano a su hijo, César Salgán. Pero los arreglos están todos escritos y se respeta aquello que se hizo originalmente hace ya 40 años. Sí, lo que pasa es que como en el tango es fundamental el trabajo del arreglador, esto es como un tributo al arreglador, es decir, a Horacio Salgán y al compositor también, hay algunos temas que son de él. Pero viste que el Quinteto Real, también como quizás algunas formaciones de Piazzolla, daban quizás una falsa ilusión de improvisación. Sí, pero que no había nada. Nada de improvisación. No, estaba todo escrito. Lo que hay que decir también de este quinteto, que cuando se creó originalmente en el 60, que a pesar del momento dificilísimo que era para el tango, tuvo enorme éxito. Hizo 3 giras por Japón con muy buena repercusión, se presentaba muy seguido en Buenos Aires y en Argentina, hasta el punto que tuvieron que comprar esto, esta anécdota me la contó Nerida Ruchetto, una tanguera histórica, compraron una combi para recorrer el país porque estaban permanentemente presentándose en distintos lugares, bueno, y fue la forma más fácil para viajar. Y tuvo después otra etapa en los años 80 con Leopoldo Federico como bandoneonista, y después en los años 90, a partir de una iniciativa de Cacho Vázquez, entonces fundador del Club del Vino, se volvió a formar el Quinteto Real y sigue hasta nuestros días con el hijo, con César, en lugar de Horacio, como decías vos, Mariano. Y con cambios en la formación, digamos, en toda la carrera siempre hubo cambios en los violines, en el bandoneón. Sí, en el violín llegó hasta en algún momento el gran Antonio Agri, hoy claro. Es otro, en los bandoneones también. Siempre son tipos de primera línea y virtuosos porque no es fácil tocar esto. Muy bien, el Quinteto Real acá recordado en nuestra sección de tango comandada por Andrés Casac, y nos podemos ir con un tanguito más. Sí, a 50 años de esta grabación vamos a escuchar el gran clásico de Horacio Salgán por el Quinteto Real, A Fuego Lento. Escuchar Donovan, el 10 de la selección de los Estados Unidos. Bueno, me dio ganas de escuchar a Donovan, el otro Donovan, el cantautor escocés que brilló en la década del 60, que tuvo al principio el estigma de ser considerado el Dylan británico, y que, bueno, fue una especie de embanderado al principio del Flower Power, después se lo vio bastante psicodélico. Y tuvo realmente una influencia fuerte en aquellos momentos beats de la década del 60. Finalmente, como tantos, Donovan fue sepultado por el movimiento punk y su carrera languideció lentamente. Donovan, un gran artista. Estamos escuchando la canción Sunshine Superman. Donovan, el que no es el 10 de Estados Unidos, juega muy bien, ¿eh? Juega muy bien Estados Unidos, a pesar de que perdió con Ghana, están creciendo. Y hablando de relación entre fútbol y rock, recién mostraron imágenes de la tribuna del partido entre Alemania e Inglaterra y estaba Mick Jagger presenciando el partido. Sí, ayer, bueno, en el partido de Estados Unidos y Ghana también estaba Mick Jagger junto a Bill Clinton. Mirá vos, y no lo hacía tan futbolero. Muy feo verlo a Jagger festejando el gol de Estados Unidos de un modo, pero muy fervoroso, o sea... Brital de Inglaterra, todo bien. Pero Estados Unidos, viste, al lado de Clinton. Sí. ¿Vos lo viste, Clara? No, muy feo. Muy feo. Jagger, tarjeta amarilla. El otro Jagger. Claro, es como. Bueno, nada, yo es calculo que igual tendrá. Es como la Volpe. Es como la Volpe. El hombre argentino que hincha por México. Qué complicado que es tenerlo a Diego de enemigo, ¿no? Uf, ¿cómo le tiró con todo, Diego? Bueno, estamos en el 4999-0937. También en floresnegras@radionacional.gov.ar, gov con B corta, en Facebook, en Flores Negras en Nacional Rock, nos pueden encontrar. Ahí pueden también escuchar los programas atrasados que tan profesionalmente sube Nacho Rebaudengo durante la semana. Y bueno, es un buen modo de estar presente no solo los domingos, sino también otros días en su cabeza musical. Bueno, y aparte de todas las novedades de fútbol, la música sigue con su actualidad, con sus noticias, y esta semana se confirmaron varias visitas internacionales que van a llegar a Buenos Aires, a Argentina, en los próximos meses. Entre ellas van a estar presentándose los históricos Pixies, también Scissor Sisters va a estar en Buenos Aires próximamente, entre otros el conjunto Fénix va a estar actuando, y también un grupo que todos tenemos ahí grabado alguna canción, aunque no querramos. Me estoy refiriendo a Scorpions. Algún lento habrás bailado. Y sí, ¿quién no, no? ¿Cómo se llamaba ese mega lento? Ah, sí, no me acuerdo. Uf. Pero sí, sí. En cambio, yo voy a ir mucho más chiquito. Voy a recomendar el concierto que va a dar el martes Jimena López Chaplin en el Café Vinilo, en Gorriti 3780. Una cantante un poco producida por Alfonso Barbieri. Como tenés Gardel en la cabeza. Sí, la tengo en la cabeza. Es muy recomendable, Jimena López Chaplin. Gracias Silvia de Barrio Norte, que nos llamó, nos contó que su marido Héctor está en cama con gripe. Está encantado escuchando Flores Negras, también encantado con tu sección, Andrés, con la sección tanguera. Muchas y dice gracias. Que está esperando noticias de Sudáfrica. Comentábamos al principio del programa que a eso de las 2 menos cuarto, más o menos, vamos a tratar de comunicarnos con Gaspar Zimmerman, que está Viajando a lo largo de Sudáfrica, viendo el mundial y también haciendo un poco de turismo, fue por su cuenta, pero como es un amigo, se ofreció a hacernos informes desde allá, y calculo que el de hoy va a ser directamente desde el estadio Soccer City, porque pensemos que va a ocurrir, si ocurre 2 menos cuarto, va a ser un poco más de 1 hora y media antes del partido de hoy, que Gaspar, junto con su amigo Miguel Frías, nuestro amigo Miguel Frías, va a estar ahí en una platea. También quiero decir que en un rato más vamos a estar conversando aquí en los estudios de Nacional con Marcelo Mogileschi, que acaba de sacar un nuevo disco junto con César Lerner, un disco de música klezmer. Sí, y otra cosa también que ha pasado durante la semana y que queríamos referir brevemente fue la cantidad de aniversarios redondos de muertes y la cantidad de suplementos, de producciones especiales. Me estoy refiriendo principalmente a Carlos Gardel, de quien se cumplieron 75 años. El 24 de junio. Sí, curiosamente, misma fecha que Rodrigo, que se cumplieron 10 años. Poco recordada que fue Farrah Fawcett. ¿También Farrah Fawcett? Y Farrah Fawcett murió el mismo día que Michael Jackson, el 25 de junio del año pasado. Y el estigma Beba Vidar. Sí. Recordemos que el 27 de agosto de 1994 murió el polaco Goyeneche, y también murió en ese día Beba Vidar, algo que pasó totalmente inadvertido, y desde ya le mandamos un recuerdo, un beso a los parientes de Beba Vidar, porque fue una grande, totalmente opacada por la muerte de Roberto Goyeneche. Algo muy similar en niveles hollywoodenses ocurrió con Farrah Fawcett y Michael Jackson. Con mucho respeto, me gustó mucho el título, el estigma Farrah de Beba Vidar. Sí, terrible. Sí, las coincidencias de fecha, sí. Bueno, con Rodrigo yo me acuerdo que cuando fueron los primeros aniversarios de la muerte, en los diarios hasta salía más destacado él que el aniversario de Gardel, lo cual era casi, bueno, es para la polémica, ¿no? Bueno, ¿cuántas giradas escribieron cuando murió Rodrigo? Que si bien murió a los 27 años en el pináculo de su carrera, venía de hacer una serie de Luna Park realmente muy masivos, estaba atravesando un momento bárbaro, estaba conquistando públicos que no tenían nada que ver con el cuarteto, se lo llevó a comparar con Carlos Gardel justamente por la coincidencia de la fecha de su muerte. Sí, una locura. Y bueno, y el tiempo que todo lo pone en orden aclaró los tantos. También, bueno, un aniversario fue del 24 de junio. Cumplió 99 años Ernesto Sabato. Sí, otro de los aniversarios de esta semana. Y lo que me sorprendió en Telenoche, en el informe que vi a propósito de lo de Gardel, que se pudo, ahí Mario Marquich estuvo recorriendo la bóveda de Carlos Gardel, que es algo que no se suele ver comúnmente. Hay dos cajones, está el de él y el de su la madre. Sí, Berta. Sí. Que en general, bueno, ese candado que cubre la bóveda y ese espacio se había tratado de violentar hace unos meses, hubo una denuncia. La primera vez que veo las imágenes. Pero es un candado secur inviolable, así que secur, tu candado. Que no cumple ningún aniversario es Kasim, uno de los integrantes de ese trío muy creativo que han formado Moreno Veloso, Domenico y Kasim Todesía, un trío que suele venir aquí a la Argentina. Y bueno, quería compartir con ustedes un tema de Kasim más 2, uno de los discos que integran un tríptico que han hecho Moreno, Kasim y Domenico. Vamos a escuchar, entonces estamos escuchando, ¿no? Cuando Nara Ri de, bueno, Kasim, Domenico y Moreno. Vamos. Cuando Nara Ri, Chimuno, ya es noche en un Japón, y ella ri y sorri, Chimuno, bien na hora de dormir. Cuando Nara Ri, Chimuno, ya es noche en un Japón, y ella ri y sorri. Bem na hora de dormir, quando no Japão já é chegada a hora de estar na cama, é que Nara de tanto que ri desperta Copacabana. Quando Nara dá gargalhada, no Japão já é madrugada, a cidade atrapalhada. E Nara não para de rir. Quando Nara ri de manhã, já é noite no Japão. E ela ri e sorri de manhã, bem na hora de dormir. Quando Nara ri de manhã, já é noite no Japão. E ela ri e sorri de manhã, 7, Radio Nacional Rock. Maullo es una palabra que, si bien no tiene una traducción literal al español, se refiere en algunos casos a la magia, se usa también para hablar de poder o de energía. También le da nombre a una de las revistas más prestigiosas de rock. Y recientemente al nuevo disco de Tom Petty and the Heartbreakers, Maullo, de este año 2010, con el cual él dice haber querido mostrar a la gente lo que escucho cuando toco con la banda. Maullo es donde el grupo vive cuando toca para sí mismo, asegura Tom Petty, este ícono de la guitarra, que edita su primer disco de estudio en 8 años, y ya pasaron 34 desde ese primer disco de la banda en el año 1976, que llevaba el mismo nombre del grupo, Tom Petty and the Heartbreakers. Después de todo este tiempo, vuelven con este 12º disco de estudio, llamado Maullo, del cual escuchamos el tema que le da comienzo y su corte de difusión, Jefferson Jericho Blues. Aclaremos que este Mojo es un disco de Tom Petty and the Heartbreakers, que más allá de estar obviamente liderada esta banda por Tom Petty, este genial cantante, guitarrista y compositor, que es el frontman del grupo, también está rodeado como siempre de los históricos de los Heartbreakers, como por ejemplo Mike Campbell, que ahí está empuñando una Les Paul del año 1959, y también Ben Montaigne en el piano. Decíamos hoy que este es el 12º disco de estudio del grupo, que en este momento lo estamos escuchando con un tema llamado Don't Pull Me Over, que extrañamente los encuentra casi tocando un reggae, en este álbum que es muy variado, que por ejemplo tiene como siempre rock, algo de folk y lo mejor del blues de Chicago, que también condensa los Heartbreakers. Los escuchamos en este caso con el tema que le da cierre al disco, llamado Good Enough. Was hell on her mama, impossible to please. She wore out her daddy, got the best of me, and there's something about her that only I can see, and that's good enough. Barefoot in the grass, and you're chewing sugar cane. You got little buzz on, you're kissing in the rain. And if a day like this don't ever come again, well, that's good enough. Estamos en Flores Negras, te estamos presentando lo nuevo de Tom Petty and the Heartbreakers, este disco llamado Mojo, que es en definitiva un capítulo más en la larga y extensa carrera de Tom Petty, que arrancó hace casi 3 décadas y media, que lleva ya una buena pila de discos, muy parejos todos. Es muy respetado Tom Petty en los Estados Unidos, quizás como buen ejemplo sea ese supergrupo que formó junto a Roy Orbison, Jeff Lynne, Bob Dylan y George Harrison en su momento, llamado Straven y Wilburys. Bueno, él fue parte de esa camada de históricos del rock y hoy vuelve con este disco que te estamos presentando, llamado Mojo, que en la era del revival realmente suena muy auténtico, para nada forzado, este trabajo que seguramente sea una de las grandes notas de este año 2010. Los despedimos escuchando este tema llamado I Should Have Known It, algo así como Debí Saberlo. Yeah, you put my dear time you're gonna hurt me. Mesa está servida. Llega el plato fuerte de Flores Negras. Estamos en Flores Negras hasta las 14 horas. Estamos, por supuesto, en la dirección de mail de siempre. Estamos también en Facebook. Y estamos escuchando ahora con mucho placer el disco que abre el flamante disco Aleph Bet de la dupla César Lerner y Marcelo Mogileschi, que gentilmente han llegado acá a estudios de Radio Nacional. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo te va, César? Hola, Mariano. ¿Qué tal? Bueno, una vieja costumbre es volver a escuchar los discos de Lerner Mogileschi, además de las cuestiones laterales o no tanto que tiene cada uno. Bueno, vos con Puente Celeste sobre todo, seguís sacando discos, bueno, con Falú también. Y este, bueno, me contaba, César, que este es un tema que fue utilizado en la película Cohen vs. Rossi. Sí, que fue la primera película que yo musicalicé, porque, digamos, la otra pata de mi profesión principalmente es hacer música para cine. Y la película Cohen vs. Rossi, que recordábamos que Alfredo Alcón hizo un terrible papel de una abuela homosexual, o de un abuelo homosexual, perdón. Claro. Bueno, digamos, para los que no conocen, que como dúo Lerner Mogileschi hacen música basada en klezmer y aledaños, digamos. Que pues estábamos hablando un poco antes de entrar aquí al aire de la cantidad de trabajo que tienen, sobre todo en Europa, y todas las ramificaciones que tiene quizás la música klezmer, festivales de música gitana, lo que se llama world music, que es algo muy indefinido, que también engloba el klezmer. Bueno, qué bueno, ¿no? Que eso provoca laburo por todos lados. Y los míticos veranos europeos, ¿no? Que tanta actividad tienen para... En serio, realmente uno, aquel que haya tenido suerte de estar en verano en Europa, por lo menos en lugares como España, Francia, hay mucha plata del Estado puesta para la música. Mucha plata. Sí, hay mucha plata y hay muchos músicos, y aparte Europa goza, bueno, de esa buena salud de poner en esos festivales toda la música de todos los países que tienen alrededor, y especialmente de sus colonias, ¿no? Por ejemplo, muy común es de ver en un lugar como Francia, lleno de... Argelinos. Argelinos, exactamente, de música negra, muy de la mejor, y eso es un placer enorme. Bueno, la verdad es que esos festivales siempre se llenan de una música y de unos instrumentos, y de unas caras, de unos rostros maravillosamente heterogéneos. Bueno, esto que estamos viendo, yo sé que estoy muy imbuido en el clima mundialista, pero hay uno ve el mundial y hay como un montón de paradojas. Una, por ejemplo, es un mundial que se hace en África, en un país que fue colonia de Inglaterra, sí, en el cual el único equipo africano que pasó a octavos es Ghana. Sin embargo, Alemania, Inglaterra, Francia están llenos de descendientes africanos, claro, de negros. Claro, sí. Entonces como que vuelven a su terruño, ¿no? Exactamente, es así, vuelven de donde salen, ¿no? Es así. Yo les quería preguntar, Marcelo y a César, sobre los orígenes de la música klezmer. Es una música que desciende de Europa, específicamente del centro de Europa. Digamos, ¿cuáles son los orígenes? ¿Dónde viene esta música que ustedes abordan hace tantos años? En principio el origen se remonta al siglo XVII con un movimiento religioso, vivencial, yo diría, judío, se llamó el hasidismo, que te ofrecía, te propiciaba la conexión con Dios, o con lo que ellos consideraban, a través del baile y del vino. Uh-huh. Mira qué buena fórmula. Baile, vino y música, ¿no? Baile, así, vino y música. ¿Ustedes, además de ser músicos, tienen un anclaje religioso? No, pero sí, por ahí, creo que con los años, nosotros hace casi 30 años que estamos tocando juntos, sí podríamos hablar de una religiosidad que va en aumento, ¿no? Si querés, como creo que el disco este, Aleph Bet, también va ahondando cada vez más en una cosa espiritual, ¿no? Que no sé si no les pasa a todos los músicos pasados a cierta edad, ¿no? Como ir cayéndose algunos decorados y quedando como lo esencial de uno. Nosotros lo vehiculizamos a través del klezmer durante muchos años, y hoy día es, como decíamos fuera de micrófono, una mezcla de el klezmer y todas nuestras influencias estando en Buenos Aires y viviendo acá. El tango, el folclore, las otras músicas que uno escucha, el rock nacional, todo lo que a nosotros nos pasó en la vida está, de alguna manera, aparece metido en las músicas nuestras. Sí, está metido y creo que está cada vez con más religiosidad, con más espacio para el silencio, con algunos temas que piden específicamente de una reconcentración o un detenerse, ¿no? Esa situación de detenerse que permite también los años, no tener apuros. O sea, ustedes notan un camino recorrido en estos, este es el quinto disco de ustedes, como dupla, como dúo. Sí. Notan como que hay, digamos, un camino hacia la sencillez, hacia lo despojado. Me gustaría que así sea, ojalá que se escuche así. Yo creo que sí, creo que estamos cada vez menos preocupados porque se vea el virtuosismo, cada vez menos preocupados porque pegue, por así decirlo, y estamos cada vez más con los pies en el río para buscar más profundo en nuestra espiritualidad, ¿no? Y en la comunicación con la gente también, ¿no? Es tranquilizador pensar a lo religioso por su etimología, que es religar, y sacarle un montón de connotación de gurúes, de iglesias, de sinagogas. Religar es religarse con algo que es absolutamente de uno. Estamos conversando con César Lerner y Marcelo Mogileschi. Por momentos pensé que había aparecido Mariano Grondona aquí. Religare. Ustedes, el primer trabajo que hicieron grabado, bueno, se conocen hace 30 años, pero grabaron en la década del 90, 97, el primer disco. Le quería preguntar, la música klezmer en estos años, ¿en qué lugar, digamos, se encuentra ahora? Hubo me parece que es más masiva ahora, por lo menos puedo decir klezmer y por lo menos se sabe de qué se trata. En realidad, yo creo que su momento de apogeo está pasando. Cuando nosotros retomamos la posta esta en Buenos Aires, ya las bandas de klezmer habían dejado de existir desde el 50 más o menos. Yo llegué a escuchar alguna banda de klezmer en alguna fiesta cuando era chiquitito. Después sobrevino el israelismo con la creación del Estado de Israel. El revival en Estados Unidos fue aproximadamente a mitad de este siglo, digamos en 1950. Ahora lo que ya está quedando es los ecos de todo eso. Yo no creo que ahora sea el momento. Lo cierto es que en Argentina sí estamos como en una cresta ascendente, mientras en Europa, por ejemplo, ya entra a una cresta más estable. Claro, digamos. Claro, claro. Ya pasó el boom en Europa o en Estados Unidos y acá está llegando, porque es así, estamos en la periferia en eso, ¿no? Claro. Desde que nosotros empezamos hasta hoy hay mucho más gente que sabe del klezmer, como vos bien decís, y mucha gente que se nos acercó para aprenderlo también, ¿no? Alumnos, pibes que vienen hasta del tango, del folclore, de cualquier lado, que dicen, che, eso que haces con Lerner está buenísimo, como es, en el caso mío, con los vientos. Uh-huh. Esta cresta produjo en Europa que la mayoría de los músicos alemanes que tocan klezmer no son judíos. Uh-huh. Es muy interesante, quería preguntar eso. Y cada vez que tenemos la oportunidad, y que son muchas, de preguntar por qué elegir involucrarse en algo que no es netamente de ellos, dicen que porque sí fue parte de ellos. No te olvides que la Europa de preguerra, el judaísmo, la cultura judía era constitutiva de Polonia, de Alemania, de infinidad de países. Era su cultura, por más que ellos no eran judíos. Conversamos aquí en Flores Negras con Lerner y Mogileschi. Estamos en el 4999-0937. Acaban de sacar un disco, Aleph Bet, por los años luz. Y lo van a presentar todos los sábados de julio en una sala nueva, la Sala Mediterránea, en Tucumán 3378, a partir de las 21:30. O sea, todos los sábados de julio, el próximo sábado ya, ¿no? Ya, sábado julio, sábado 3. Y bueno, querríamos escuchar algo en vivo. Acá vinieron con sus instrumentos, bueno. Lerner con acordeón y ahora Marcelo Mogileschi con armónica. Muy bien. Mogileschi Lerner aquí en vivo en los estudios de Radio Nacional. Bueno, una muestra, lo que decíamos antes, ¿no? Pocos elementos y... Poquito. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Este es un tema del disco, de Alex Beth. Sí, sí, sí. Y bueno, nos contaban antes que una de las diferencias que tiene este disco nuevo es que son composiciones propias. Hay mucho de músicas nuestras y, como siempre, muchos también versiones renovadas de temas originalmente klezmer, cuya proporción de tema real de klezmer es muy poquita. Quiero decir, de este tema que acabamos de hacer, por ahí hay un 20% que escribieron alguna vez hace muchos años y el resto es invención del momento nuestro, ¿no? Claro, claro. En general improvisamos muchísimo, es parte de nuestro lenguaje estar ahí como tratando de conectarnos con el momento, ¿no? Como no hay partitura de las cosas, nunca hubo partitura para nosotros de estos temas. Y entonces ahí uno vuelca todo lo que siente en el momento. Hoy distinto que el concierto que vamos a hacer es el sábado y así. ¿Y cómo funciona el proyecto que tuvieron y que tienen con Santiago Kovatlov en relación a lo que es esto? Funcionó bien, porque después de 30 años de trabajar endógenamente está bueno que entre otra persona y del palo de la palabra. Que es otra música. Que es otra música. Sí. En el caso de Santiago, la verdad es que cada una de las experiencias que hicimos con él fue ir conociéndonos e ir entendiendo también cómo hacer para que se interrelacione la palabra con la música de una manera no tradicional también. Y por ahí el resultado más acabado fueron los dos últimos espectáculos que hicimos con él. ¿Cómo eran esos espectáculos, para los que no saben? Uno es Informe Pessoa, que es sobre la poesía de Fernando Pessoa, de un poeta portugués enorme. Y nosotros hicimos una recreación del fado, que es la música portuguesa. Y el último que hicimos, que va a volver ahora en Clásica y Moderna desde agosto, los viernes, vamos a estar haciendo otra vez lo que Borges nos contó, que es sobre Borges, y la música es original nuestra. ¿Qué son, milongas o no precisamente? Alguna milonga hay, pero hay otras cosas también, porque Borges es muy enorme, ¿no? Ahora, Borges es una persona, un poeta, un escritor que nunca le interesó mucho la música. Era bastante sordo, para decir. Sí, sí, sí. Le interesaba como algo... Uno escucha sus opiniones sobre tango. Y son muy, muy especiales. Lo que pasa es que sus opiniones sobre tango estaban intoxicadas por cosas... ideológicas. Ideológicas. Él hablaba mucho de El Enterriano, de Mendizábal. Y los tangos de la Guardia Vieja. Los tangos de la Guardia Vieja. Odiaba a Gardel. Pero él era amante de Brahms. De hecho, en el espectáculo hay una poesía que él escribió a Brahms. Y él era amante de los Rolling Stones. Sí, y hoy salió una nota en Página, y creo que ayer también en Clarín, una entrevista a María Kodama en Leipzig, que están haciendo una especie de muestra itinerante de Borges poeta, y contaba ahí María Kodama que era fanático de The Wall, de Pink Floyd. Mira. Sí. Que fueron a ver la película. Kodama era medio rockera, parece, le interesaba el rock. Y un día lo llevó y quedó chocho con la música de The Wall, de la película. Sí. Bueno, igual lo más interesante para mí de este espectáculo es lo que está pasando en este momento. La gente principalmente conoce más la figura pública que la obra de Borges, ¿eh? Exactamente. Y a mí, tanto como a un montón de gente, por la carita que tenía cuando nosotros hacíamos el espectáculo, nos sirvió el espectáculo para humanizarlo a Borges. Claro, claro. Para sacarlo de esas cosas de inaccesibilidad que Borges tiene. Para entrar a la obra. Exactamente. Te quería preguntar, recién cuando estaba escuchando el bellísimo tema en vivo que hicieron aquí en el estudio, a mí me pasa, cuando escucho música klezmer, estoy escuchando un montón de cosas que no tienen que ver con la música. Claro, me imagino persecuciones, me imagino familias nómades, me imagino un montón de cosas que provocan una emoción quizás distinta o complementaria a la emoción puramente musical. Sí. ¿A usted le pasa eso que ustedes ven en los auditorios, que hay algo más que la comunicación puramente musical? Sí, yo siempre siento lo entrañable, que no es patrimonio de algún judío que esté escuchando la música esta. El judío tuvo una época y constitutivamente fue gitano, porque escapaba de un lado al otro, y esto siempre traía como un bagaje nostálgico, digamos. De pérdida, de abandono. Pérdida, claro. De pérdida. De la colía, ¿no? Lo que pasa es que en el otro bolsillo, como decía mi abuelo, hay una cosa de éxtasis, de euforia enorme. Yo creo, en los últimos tiempos, en el punto medio entre una cosa y la otra, digamos. Por eso este comentario que había hecho Moby de un aspecto contemplativo de la música klezmer, de un punto medio, que no es estar llorando lo que se pierde, ni estar añorando lo que va a venir. Y tampoco estar destapando champagne. Exactamente. Bueno, pero en ese sentido está muy relacionado con una música que acá fue bastante popular en los 90, que es la música balcánica, ¿no? Uh-huh. Que Kusturica fue tan difusor, claro, a través de la música y del cine. Pero el tango es música de puerto, el fado es música de puerto, la música klezmer es música de dejar y de buscar. Hay tantas cosas comunes, esta sensación de que nadie está exento de encontrar elementos suyos, ni en el klezmer, ni en la etnia italiana, ni en tantas etnias, es inequívoco para mí. Bueno, es como algo que une a las músicas populares, ¿no? Yo te cuento una cortita. Yo una vez estaba en Capri y estaba sin un mango porque me habían robado, tenía 18 años. Y en un momento escuché de lejos así una cancioncita así italiana cantada a dos voces con un acordeón. Y fui siguiendo así hasta que me metí por esas callecitas de Capri y me metí a la noche en un bolichito donde había dos músicos cantando. Era muy parecido a lo que acabamos de hacer nosotros. Claro. Pero muy parecido en serio, ¿no? Esa canción napolitana que escuché así a dos voces, dos tenores muy agudos, ¿viste? Muy populares, muy canción italiana. Viste, teníamos muchísimo en común, viste, y tengo otra historia maravillosa parecida. Yo estuve en el Circo de Soleil tocando el acordeón en Alegría, no ahora, la temporada pasada. Yo tenía que estar en el backstage preparado 20 minutos antes, entonces estaba con mi acordeoncito preparado y todos teníamos que estar preparados, y todos los días antes de la función el payaso triste, que era de Rusia, no sé de qué lugar de Rusia, se me acercaba caminando despacito y se me acercaba, por ejemplo, cantando Ichinokia Krostoko en ruso. No hubo vez que no pudimos cantar, yo no conocía ni una canción de él, de Rusia, que no pudimos cantar juntos la canción que estaba cantando. Emocionaban. Sí, aparte era mía, esa música era mía. Claro. Y ahora, técnicamente, la música de klezmer es más compleja que otras músicas, para tocar, digo, frente a otras músicas portuarias. Y, por ejemplo, frente a la música gitana, el klezmer es una pavada. Te lo digo de verdad. Conociendo nosotros ya... ¿A qué se llama música gitana? La música Roma se llama en Europa. No. Es la música... Pues la que hace Bregovic. Digamos, parienta de esa, ¿no? Pero hay muchas formas. Porque algunas cosas que hace Bregovic... Yo no soy especialista en música gitana. Sí. O bueno, Kusturica mucho más. Sí. Parece que son dos tonos, parece ska, digamos, ¿viste? Claro, que, claro. El unza-unza, ¿no? Por supuesto. Pero fuera de eso, hay una cantidad de ritmos en 11, en 9, en 7, que son muy de la zona, que lo bailan todos y lo cantan todos, que se toca de bandas de a 18, que puedes escuchar los tipos de Rumania, te estoy hablando, de Bulgaria, ¿no? Unas músicas que son imposibles. Y los músicos gitanos y judíos se alternaban en sus orquestas, cuando faltaba uno llamaban y estaba el otro al lado y venía y tocá. Hay cosas que se mezclan, pero la verdad es que la música judía, la música del klezmer, es bastante más sencilla que lo que podían tocar los gitanos, que desde los 3 años le ponían el violín y no salís del violín hasta que no traes plata. Digamos, hay una presión social muy fuerte sobre el músico gitano. Conversamos con Marcelo Mogileschi y César Lerner. Están presentando un disco nuevísimo, acaba de salir, Aleph Bet, editado por Los Años Luz. Lo presentan en la Sala Mediterráneo, ahí en Tucumán, al 3300. Te voy a preguntar, César, ¿qué instrumento formidable el acordeón y qué popular que es en todo el mundo? En Europa está plagado de acordeones, bueno, en América... En nuestro costadito litoral también, en Colombia el vallenato se toca con acordeón. Es un instrumento, digamos, debe ser uno de los instrumentos más populares del mundo, ¿no? Exactamente, y la construcción de este, del acordeón que yo uso, que no es el free bass, que no es el instrumento que tiene en la mano izquierda, que si recuerdan, se hace en memoria visual, tiene un montón de botoncitos por un lado, y en la derecha el acordeón a piano tiene teclado. Hay un acordeón de este tipo que es free bass, que quiere decir que cada nota del cada botoncito de la mano derecha es una nota, y hay otro que es muy para música popular, que tiene dos hileras de notas, pero tiene un acorde mayor, un acorde menor, un acorde disminuido, y te la deja picando para que vos toques. Como que es más sencillo. Exactamente. Como la verdulera sería. Exactamente. Está hecho para lo popular. El free bass es aquel acordeón que dice que toca música clásica, el baián ruso. Y después está el bandoneón, que ese sí es serio. Ese sí. Cualquiera toca un acordeón, pero no bandoneón. No, bueno, hablando con Chango Spasiu, que nos ha contado, digamos, un poco lo que vos nos contaste recién, pero un poco ampliado, es un instrumento fascinante. Es fascinante. Bueno, a ver, un temita más de Aleph Beth. Vamos. Lerner, muy bueno. Qué lindo. Te disculpen, pero qué lindo. Está lindo. Muy buena, muy buena. Yo escucho un reggae. Claro. Sí, pero eso tiene que ver con nosotros, no con el klezmer. Ah, bien, bien. Esas son las cosas que te digo que es como de canales cruzados y permitidos para cruzarse, porque también es cierto que el klezmer es una música que se esparció por el mundo y en cada lugar suena distinto. Si el klezmer en Grecia suena de una manera, en Buenos Aires lo hacemos sonar nosotros así. A veces este mismo lo hacemos tanguero y está buenísimo. Y la música jazídica tradicional es otra corriente, es ¿no? Otra cosa. Es sí. Otra cosa. Es la música más de las festividades, sí. Los casamientos. Sí. No, la música de los casamientos, es las tijeras y la danza de las palmaras tiene que ver con la música de klezmer. La música jazídica es música festiva pero con letra, es la principal diferencia. Y sí, es religiosa. Esto ya es profano. Ajá. Esto es profano, pero fue en inicio religioso. El jasidismo, por eso casi todas las escalas klezmer tienen que ver con las escalas litúrgicas judías. ¿Cómo se llevan, si es que se llevan con el poder, digamos, con las instituciones, con la cuestión más establecida? El establishment judío. Sí. ¿Decís? Exactamente. No nos llevamos. No se llevan. No. Nosotros tenemos una característica interesante que es, habiendo tenido una educación judía originalmente, nosotros salimos hacia la sociedad toda cuando éramos muy jóvenes. Digamos, no quedamos pegados a tocar adentro del club hebraico, claro, o del club Acoas, claro. Como le pasa muchas veces a algunas manifestaciones interesantes que si saliesen por ahí del gueto, como digo yo, claro. Podrían descollar, pero quedan atrapados. Se limitan a eso, de claro. La casa, ¿no? Claro. Nosotros desde muy temprano salimos a laburar, salimos a las fiestas judías, pero también a las otras, salimos a otras músicas que nos cruzaron, como bueno el folclore, especialmente en mi caso, César por ahí el tango. La música popular en general, y eso hace que nosotros no hayamos tenido justamente una relación con las instituciones judías. De hecho, la única relación que tenemos hoy día es que anualmente somos invitados, bien invitados por la AMIA, que hace un ciclo de música Mario Bensecri ahí. Sí, sí. Y que nosotros vamos con muchísimo placer porque, bueno, porque es un lugar histórico, hermoso, que es la AMIA, que lo explotaron, lo hicieron bolsa, que es un lugar que tiene que ver con lo social. Claro, claro. Que tiene que o, ver esas, con... o las reuniones que hay en la placita de Costa Rica y Armenia. Sí, bueno, una ahí, por año. Ahí fuimos una vez cuando pero es la primera vez que se hizo. Pero digamos que nuestra relación... Es algo abierto, digamos. Por ¿no? supuesto. Es una relación que tiene más que ver con mostrarle la música a todo el mundo que quedar claro. Adentro de una comunidad. Y por contrario, ¿han sido víctimas de ataques así de sectores nazis, reaccionarios? Para nada. No. No, no, no, no, no nos pasó. Y a mí me parece que eso también... Es algo que, si bien es un tema polémico, yo nunca lo sentí con nuestro laburo en la Argentina, jamás. Uh-huh. Jamás me apareció. Ni siquiera tuvimos, digo, nosotros tocamos mucho, ¿no? Muchos conciertos. Y en muchos lugares, y en lugares públicos, y en plazas abiertas, y en el Hall de San Martín, y vayas a ver tantos lugares. La verdad es que nunca tuvimos un problema. Ustedes que tienen tantos kilómetros transitados, digamos, dentro de la música, ¿qué opinan, digamos, de esta cuestión que a más información, más globalización, por decirlo de algún modo, bastante trillado, más necesidad tiene la persona de quedarse en el folclore, de profundizar en los folclores. De su folclore. Sí, sí, sí, de su sí. folclore. A mí me parece que está buenísimo. Que es un poco, yo creo que es un complemento a lo que vos decías, de que uno tiende a lo sencillo, a lo esencial, a lo... Sí, sí. Y le pasó, perdóname, ya, sí. Borges, digamos. Borges cada vez escribía más sencillo cuando era cuando era más veterano. Los poemas eran... Claro, a mí me parece que eso de ir hacia la raíz de cada uno, y más en un tiempo en donde las raíces se desdibujan por lo de la globalización, creo que no hace al gueto, ¿no? Digo porque a veces vos podés decir, pero si vos te pones a hacer tu folclore, es como que sectorizás... Y quedás afuera de compartir con nosotros. No, de ninguna manera. Al contrario. Al contrario. Para mí, valorar y conocer y reconocer las raíces nos ayuda también a cuando nos encontramos con otra raíz poder brillar, ¿viste? Salir siempre alimentado del otro. Igual yo quisiera distinguir cosas que hacemos cuando trabajamos tanto acá como en Europa, dando clases sobre improvisación, sobre música de raíces, que hay un tic... un poco peligroso, que es el de la fusión. Sí. Y el consejo siempre es distinguir que una cosa es fusionar elementos de diferentes extracciones y otra cosa es hacer pasar la música y las cosas y las historias a través de uno. No sé si se entiende la diferencia. Sí, se entiende. Una cosa es juntar un poquito de esto y un poquito de otro, y otra cosa es cerrar los ojitos y trabajar mucho en que el ser de uno destile es eso que es uno, que es la mezcla de cosas. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. César, una pregunta para cada uno. La misma pregunta. ¿Qué representa para vos el dúo, digamos, más allá de esta fragmentación que seguramente tenés laboral, digamos así, bueno, hago música para películas, trabajo con Cirque du Soleil, doy talleres, lo que sea, y después siempre sabés que está Marcelo ahí, Mogileski, con, digamos, ¿qué significa para vos espiritualmente o lo que sea, el dúo? El dúo fue el principio para mí. O sea, conocer a Marcelo fue el principio de mi vida, de mi vida musical. Marcelo funciona y funcionó de un principio como un maestro para mí, como un referente que por suerte, a través del tiempo... me disparó hacia infinidad de otros referentes. Yo sabía cuando escuché por primera vez el klezmer en una fiesta, en un bar mitzvah, no me acuerdo cuándo, que eso era mío. Y desde el primer momento que nos juntamos con Mogi a hacer comedia, el trío Comedia, que fue una formación emblemática para nosotros y que había tenido mucho reconocimiento, que era música de cámara popular, como lo llamó en ese momento el diario Tiempo Argentino, que el klezmer iba a ser el pivot o la posibilidad de poder decir tantas cosas como se veía en Bartok, en Shostakovich, en Stravinsky, que era tan fuerte la etnia de ellos. Para mí fue el inicio, fue el mejor inicio que pude haber tenido el dúo. Y para vos, Marcelo, vos que también, digamos, andás por Puente Celeste, tus cosas con Juan Falú, digamos, bueno, ¿qué representa para vos el dúo? Digamos que es mi parte más judía, ¿no? Por lo pronto, es como, es un lugar, es como conectarme con las raíces de ese lado y... me parece que tengo la suerte de haber pasado todas las dificultades que uno puede pasar con un socio, ¿no? Vos pensás que hace 30 años que hacemos música juntos, ya nos enamoramos, nos desenamoramos, nos peleamos, nos rejuntamos, hicimos una música, la destruimos, hicimos otra, viajamos, no viajamos, ganamos mucha plata, no ganamos nada, todo nos pasó. Todo, claro. 30 años es mucho tiempo, casi es un milagro. Y para mí eso es una enseñanza de vida también, ¿no? Que es... César hoy día es muy diferente a mí, y creo que siempre lo fue, yo soy muy diferente a él, y aprender a hacer con la diferencia, este Alef Bet, que quiere decir uno y dos en hebreo, esa letra Alef y esa letra Bet, me parece que hace al arte de la vida misma, representada con muy buenas frutos, digamos, en nuestra música, en 5 discos, ¿no? Y yo les quería preguntar, ¿qué discos son los que ustedes escuchan de música Klezmer? Digo, para alguien que se quiere meter en la música Klezmer, ¿qué grupos internacionales son los que están haciendo bien esta cuestión o los históricos, no? Hay un sello emblemático que es el sello Tzadik del saxofonista Johnson, que tiene registro de música Klezmer muy loca, muy renovada. Y también hay discos... De los primeros registros de música Klezmer que son maravillosos, que son así como el Museo del Klezmer, que es, no me acuerdo cómo se llaman, pero los dos extremos son muy interesantes para escuchar. Hay muy buenas bandas, hay una banda, digamos, muy que está muy de moda hace mucho tiempo, que es Klezmatic, sí, en Estados Unidos, exactamente. Sí, pero la verdad que yo ya no escucho mucha música Klezmer. Claro. Sí, yo solo escucho a los viejos. Claro. ¿No? Pero algo parecido me pasa con el tango. ¿Escuchas a los viejos? Sí. Y sí. Pero hasta seamos modernos, volvamos al pasado. Pero hasta me pasa con el folclore. Y tengo amigos muy queridos, como los Saca Seca, digo, gente que realmente lo hace bien. Sin embargo, a mí me agarra el corazón, ¿viste? Cuando, no sé, de golpe aparece Eduardo Falú, ¿no? Mi compañero. Claro. Y me canta Las Golondrinas en la radio y yo me muero, ¿no? Y eso mismo me pasa con esos discos de los que habla César, que son recopilaciones de 1911, de unos viejitos que se los escucha cuando tocan, ¿viste? Que son de verdad eso, ¿no? Y eso en general es difícil de volver a encontrar. Si, ¿no?, tengo que escuchar el mejor Klezmer... el otro día escuché el concierto para violín, para flauta y orquesta dirigido por Demecki en la Filarmónica, y escuché a Khachaturian. Ahí está todo. Bueno, muchachos. Gracias. Gracias por venir. Entonces, todos los sábados de julio en Sala de Mediterráneo. Mediterránea. Tucumán 3378. Lerner Mogileski, Mogileski Lerner, el nuevo disco Alef Bet. Y bueno, por supuesto, nos vamos con un temita. Vamos. Dale, vamos. Uy, los agarré un poquito, ya habían enfundado. Sí, hagamos un fin en vivo. Quiero recordar que en este segmento del programa está Mauro Torres, que estamos en el 4999-0937, que en un rato más vamos a hablar con Gaspar Zimmerman, que está en Sudáfrica, nos va a hacer un pequeño informe de cómo se vive la previa a Argentina a México. Y bueno, Mogileski Lerner aquí en vivo, un lujo, ¿no? Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Gracias, Marcelo y César. Muchas gracias, en serio. Gracias, bueno, suerte en todo. Nos vemos. Seguimos en Flores Negras, Mauro, vamos. Queda lugar para un poco más de placer. El postre de Flores Negras. Encore une fois, tu te trouves là, face à face, près de moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle, ici au bout d'un rêve, tu ne sais pas quoi faire, quoi dire. Gracias, Mauro querido. Último tramo de esta Flores Negras mundialista. Son las 2 menos 10. Estamos tratando de comunicarnos con Gaspar Zimmermann, que está en Sudáfrica, mientras escuchamos a Rupa and the April Fishes, el tema Menon, un tanguito en francés. Y bueno, están pasando bastantes cosas en la ciudad. Va a comenzar un ciclo este jueves en el Teatro 25 de Mayo, titulado Rumbos, 25 de Mayo, ahí en Triunvirato 4444. El ciclo de conciertos Rumbos reúne a músicos de Argentina, de Uruguay y de Brasil. Bueno, y entre los argentinos van a estar actuando en diferentes fechas Liliana Herrero, Verónica Condomí, Pablo Dacal. Y bueno, y hay una cantante que viene llamada Rubí, que también va a estar actuando en este ciclo Rumbos, que ya vamos a dar más precisión en los próximos programas, pero escuchemos un poquito de qué va Rubí, una cantante que me hace acordar un poquito a María Rita, va a estar en este ciclo Rumbos, vamos. Thank you. de ficar dolorido, arrasado num profundo pranto. Deu meu coração de falar esperanto, na esperança de ser compreendido. Deu meu coração equivocado, deu de disputar o colorido. Deu de sentir-se apagado, desiluminado, desacontecido. Deu meu coração de ficar abatido, de bater sem sentido. Dos menos diez, termina Flores Negras y nos vamos corriendo a nuestros hogares o a donde uno haya elegido seguir el partido Argentina-México en este gran déjà vu que estamos viviendo. Si pasamos octavos, nos enfrentaríamos con Alemania como el 2006. Y hay un periodista que me dijo de un modo terminante, de un modo temerario, esto me hace acordar al 2006. Y ese periodista es Gaspar Zimmermann. ¿Cómo te va, querido Gaspar? ¿Cómo estás, Mariano? No me digas, quedamos afuera por penales contra Alemania. No me lo digas. Espero que tal tengamos la revancha, nos toca a nosotros. Ya, o sea, ganamos el 86, pues perdimos los dos siguientes, ahora nos toca a nosotros. Es cierto. Bueno, ¿cómo andas, Gaspar? ¿Cómo la estás pasando? Bien, bien, mira, acá me dice Miguel que para ubicarte en la situación en la que estamos viviendo la misma ansiedad que vivís vos, clavado en el puente Pueyrredón, viernes a la noche yendo a ver a Racing. Ah, mucho tránsito. Mucho tránsito en la autopista y te digo que estamos ya con unos nervios, una ansiedad que no nos aguantamos. Porque ustedes están yendo hacia el Soccer City y donde estaban parando, ¿de dónde salieron, digamos? ¿De un lugar cercano? Salimos todos en un bar... Sí, no es cercano, es relativamente cercano, se llama Melville. No sé exactamente la distancia que hay, pero son unos cuantos kilómetros, no sé, 20 kilómetros te diría. Y bueno, hay que tomar autopista y todos los días de partido se hacen embotellamientos tremendos. Es otra de las cosas que fallaron acá en la organización, porque nunca lograron agilizar acá el tránsito. Hay que salir con mucha anticipación. Yo tengo que ir, salimos a las 6 de la tarde y puede salir medio sobre la hora, salir 2 horas y media antes, así que imagínate. Claro, claro. Gaspar, ¿cómo estás viviendo la espera? ¿Mucha ansiedad? ¿Temor? ¿Cómo la ven? Mira, estamos ansiosos, estamos nerviosos. Yo creo que hoy ganamos, digamos. No digo que va a ser fácil, pero yo me imagino un 2-1 como el Mundial pasado, pero con distinta progresión. Imagino un 2-0 Argentina tranquilo hasta los 40, que De Michelis hace alguna de las suyas y nos descuentan y terminamos con los huevos en la garganta, pero ganamos 2-1. Y ahí es cuando lo ponen a Palermo faltando 5 minutos. Exactamente. Gaspar, de nuestra área. ¿Qué anduvieron haciendo, digamos, desde el partido anterior a este, que fueron bastantes días? Fuiste a ver un par de partidos más, ¿no? Sí, fuimos a ver Chile-España en Pretoria. Ajá. Que fue una experiencia nueva porque fuimos sin entrada, nos mandamos a la reventa. Sí. A ver qué pasaba, había un montón de gente, sobre todo argentinos, porque hay muchos argentinos en Pretoria, buscando entradas para ese partido que se suponía que iba a ser uno de los partidos del Mundial. Sí. Y conseguimos bastante rápido y al costo, digamos. Así que no sé si ustedes ven desde allá que en muchos partidos hay asientos vacíos. Sí. Así que si uno va sin entrada en los alrededores del estadio, consigue y puede conseguir al costo. Bueno, acá fue impresionante cómo la gente se volcó hacia Chile en ese partido. Sí, bueno, yo también estaba con Chile, te digo la verdad, y Miguel también, estábamos los dos con Chile, hasta que nos pareció escuchar un canto que decía el que no salta es argentino y español, pero bueno. Bueno, los misterios de las simpatías, del entramado de la simpatía, por ejemplo, Uruguay todo bien donde llegó, pero ahora hinchamos un poco por Ghana. Y ahora, sí, yo te digo que ya ayer contra Corea, me puse a por Corea porque me indignó como Uruguay después del 1-0 jugando contra Corea del Sur. Sí. Se fue todo para atrás, me alegré cuando los coreanos les empataron. Sí. Porque la verdad que me dio un poco de vergüenza que se tiraran tan atrás con los coreanos. Claro. Sí, igual todo bien con los uruguayos, ¿no? Está todo bien. Gaspar, ¿cómo estás? Hermanos uruguayos. Uruguayo. Gaspar Andrés, te saludo. ¿Cómo estás? Bien, creo que tengo puesta la camiseta de Atlanta. Eso te iba a preguntar. Sí. Tengo la primer día del partido con Nigeria, la que salió por televisión. Sí. Y tengo también un casco que creo que va a ser mufa, pero bueno, me estoy arriesgando un casquito de esos que típicos sudafricanos que agarran un casco de albañilería, lo troquelan, le pintaron un jugador negro con la camiseta de Argentina. Es Argentina, el casco celeste y blanco, así que... ¿Y las medidas de seguridad son fuertes? ¿Se ve mucha policía, se ve mucha medida de seguridad en cada partido? No, mirá, acá... Al principio del torneo hubo una huelga de la gente de seguridad que dos voluntarias españolas que paran el mismo guest house que nosotros nos dijeron que esa huelga nunca se levantó porque nunca les mejoraron las condiciones. Así que la seguridad te digo que es ínfima. O sea, a Bin Laden si le ocurre hacernos volar por los aires no le va a costar demasiado. Creo que por ahora fue una suerte que no pasara nada. Uno pasa dos detectores de metales a la entrada, pero los detectores suenan y nadie... digamos. Después yo voy siempre con un bolsito lleno de cosas que lo palpan así nomás y pasás, claro. Así que no, la seguridad es bajísima. Otra cosa rara que se ve acá es que venden cerveza, bueno, Budweiser es uno de los auspiciantes de la FIFA, sí. Y venden cerveza a lo loco en las canchas, o sea, todos los partidos terminan como fiestas a las 6 de la mañana con toda la gente con resaca, borrachos, no les importa si ganaron o perdieron, están completamente en otra... Eso es muy raro, digamos, yo creo que si en Argentina hicieran lo mismo, todos los partidos terminarían con 10 muertos, ¿no? Claro. Bueno, Gaspar, acá son las 2:05, ya estamos cerrando el programa, ¿ustedes están está avanzando esa combi? Avanzamos, digamos, a 1 km/h, yo creo que en cualquier momento nos bajamos y terminamos el recorrido al trotecito, si no, nos vas a tener que contar el primer tiempo, Mariano. Claro. Escúchame, para ir terminando, recién hablabas de alcohol y de borracheras. Decime nada más si es cierto que se lo vio a Jaime Ross totalmente borracho en las calles sudafricanas. Es verdad. Jaime estaba borracho ya en el partido de Uruguay-Sudáfrica. O sea, no quiero saber el estado de Jaime en estos momentos con Uruguay en cuartos de final por primera vez en 40 años. No, más, 60 años. Claro. Era el pie para poner un temita de Jaime Ross de despedida. Escuchame, Gaspar. Ojalá que Jaime llegue a ver el partido con ganas. Escuchame, esperemos que el domingo próximo podamos tener otra comunicación. Ojalá. Recemos. Bueno, recemos a San Miguel. Mandale un abrazo grande a Miguel. Y bueno, estamos mandando mails en estos días. Y bueno, que lleguen y que gane Argentina, loco. Dale, Argentina. No, nos vamos con Jaime Ross, Carbón y Sal, y con esto se va también Flores Negras. Chau, Gaspar, chau, Miguel, y bueno, vamos a Argentina, ¿eh? Chau. Chau, ahora. ¿Se escucha bien ahí? Os vestígios de beijo cristal. Sufrei miel, paisaje de sufrei miel, una época errante y un gesto de tinta y papel. Carbón y sal, comparando carbón y sal. Recorriendo el futuro tendal, luna y hollín, en el cielo luna y hollín, envolviendo castillos que guardan un muerto confín. Luces de la rada que van por ahí. Nos vamos hasta el próximo domingo. Gracias Mauro Torres, gracias Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, gracias a todos los que llamaron, gracias a todos los que mandaron mails. Y bueno, nos vamos con el corazón palpitante a clavarnos frente a un televisor. Aguante Argentina y gracias Andrés. Hasta el domingo. Nos vemos el domingo próximo en esto que es Flores Negras. Chau. Rambo.